Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona. Me voy alineando. Gracias. I used to be blind, but now I can see. Yeah, I used to be blind, but now I can see. Muy buenas a todos y a todas. Estamos tratando de abordar el tema de la apostasía y hacer un poco de crítica acerca del catolicismo, ¿no? En general. ¿Cómo es la mayoría? Pues nos encontramos, digamos, soportados sobre la ley de las leyes, ¿no? Nuestra Constitución, y no nos viene nada mal pues recordar un poco cuáles son esos principios que, en definitiva, vienen al hilo de la cuestión. Por tanto, voy a leer un poco el artículo 16, que nos dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En segundo lugar, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Y en tercer lugar, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, y dejando un poco aparte la Constitución, que es la ley de las leyes, como ha dicho Pablo, pero parece ser que no siempre se cumple, yo quiero comenzar, vamos a comenzar el programa diciendo que probablemente Dios no existe, así que dejemos de preocuparnos y disfrutemos de la vida. Esta frase no es mía, evidentemente, la he sacado de un anuncio que se puso en los autobuses de Madrid y de Barcelona durante un tiempo, que lo puso Europa Laica con donaciones particulares, y los autobuses circularon con esta frase durante bastante tiempo. Bueno, voy a comentar que hubo unas cuantas ciudades en las que no se pudo poner porque el ayuntamiento no quiso. Me parece que fueron Zaragoza, Valencia y hubo alguna más por ahí. Así que ya sabéis, probablemente Dios no existe, dejemos de preocuparnos y disfruta de la vida. Y para empezar a disfrutar de la vida vamos a empezar con un tema de un grupo Nobel, medianamente Nobel del Estado español, que se llama Help Me Devil, Ayúdame Señor Diablo, y la canción se llama algo así como Dios me dijo que aprendiera a tocar rock and roll, God told me to rock and roll. Pedazo de tema de Help Me Devil, pues vamos a hacer un programa, ya os hemos contado, sobre la apostasía. Vamos a ir contando cómo apostatar, por qué pensamos que debemos de apostatar, y para hacer esto pues primero queremos dar las razones que hemos considerado, algunas de las razones, porque hay muchas y evidentemente no las vamos alguna, a poder, alguna. Alguna. Hay miles y probablemente ni las sepamos todas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir contando algunas de las razones que podemos escribir para, bueno, que por la cual la Iglesia Católica, bueno, sigue manteniendo unos privilegios bastante descomunales en el Estado español, y los vamos a ir esgrimiendo, ¿no? En España, en el Estado español, venimos de un Estado nacional catolicista, del nacional catolicismo que imperó en España durante 40 años por el régimen franquista. Y bueno, de esa época, pues evidentemente tenemos muchos vicios, ¿no? Bueno, muchos vicios, muchos privilegios que adoptó la Iglesia española, y algunos de ellos, pues es como que la Iglesia en España controla el 32% de la educación, y controla el 32% de la educación con todo lo que eso conlleva, con el número de personas a las que se educan mediante la Iglesia, mediante la religión católica. Para ello tiene colocados a 30.000 catequistas en todos los centros. Estos son tanto en centros públicos como en centros privados, por medio de los colegios concertados. Aparte de ello, la Iglesia, como ente o como asociación, podríamos denominarlo, tiene una casilla en la declaración de Hacienda, cosa que no ocurre en ningún otro ente del Estado español, algo bastante curioso. Ni religión. Es un privilegio que le reporta al año aproximadamente 241 millones de euros, pero no solamente le reporta dinero, se le reporta dinero mediante la crucecita que se pone en la casilla, sino que luego también es verdad que hay otros apartados de la declaración de Hacienda, por lo cual se destina un 0,7% de los gastos públicos que también se le da a la Iglesia Católica. Y luego también hay el apartado de asuntos sociales, que aunque no tecleemos el apartadillo este de dinero destinado a la Iglesia Católica, la mayor parte de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se llevan el dinero de este otro apartado de asuntos sociales también pertenecen a la Iglesia Católica, aproximadamente la mitad de ellas, ¿no? La Iglesia Católica deja de aportar al Estado español aproximadamente 1.000 millones de euros por exenciones de impuestos, pues bueno, por los tratados que se firmó con el Estado Vaticano durante la época franquista y que se siguen manteniendo. Aparte de ello, que además en esos tratados la Iglesia se comprometía a ser autosuficiente, sí, en 3 años. Sí, y nada ya, más lejos de la realidad. Sí, de hecho Felipe González siempre estuvo hablando de eso, pero nunca llegó a cumplirlos y fue uno de los que ratificó los tratados estos. Bueno, entre otros de los múltiples privilegios que sigue teniendo, aparte de estos 1.000 millones de euros que tiene por exención de impuestos, recibe entre 1.000 y 2.000 millones por el cuidado del patrimonio. El patrimonio son todas las iglesias, catedrales, monumentos históricos, colegios. Bueno, todos y todas sabemos que una gran cantidad de los monumentos históricos del Estado pertenecen a la Iglesia. Bueno, 550 millones de estos también se destinan aproximadamente 550 millones de euros para pagar a los catequistas que existen en las escuelas, tanto en las escuelas públicas, como hemos comentado antes, como en las escuelas concertadas. Los profes de religión, vamos. Sí, sí, sí, sí. Y además, tengo por aquí que decía Europa Laica que la religión que dan estos profes, que los cogen los obispos, ese es su mecanismo de selección. Sí, no van por oposición, no, como el resto de los profesores. Exacto. Pues hacen perder al alumnado en toda la enseñanza obligatoria más de 1.000 horas lectivas, es decir, más de un curso escolar completo. Y además pues tiene un incalculable costo adicional en horas laborales perdidas para la atención educativa, y el Estado con esas horas y ese importe deja de aproximadamente 7.000 interinos que han aprobado su oposición por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sí, bueno, estos profesores, aparte de que los elige la Iglesia Católica de Edo, los despide cuando les da la gana y bueno, son, digamos, externos a todo el régimen de funcionarios públicos que existe en la educación pública, ¿no? Aproximadamente hay 2.800 católicos en colegios católicos en el Estado y se calcula que se destinan unos 4.000 millones de euros para el mantenimiento de ellos. Bueno, entre otras cosas también, los ayuntamientos suelen ceder terrenos para la construcción de edificios religiosos. Bueno, religiosos, católicos más bien, porque evidentemente hay unas cuantas religiones en el Estado español, aunque la mayoría ya sean, la mayor parte de los practicantes sean católicos, pero lo único que existe este concordato es con la Iglesia Católica. Y bueno, estos edificios suelen construirse en terrenos públicos y luego la Iglesia los registra como propios, con lo cual pasan directamente a propiedad de la Iglesia Católica sin que hayan participado en ninguno de los costes, pero llevándose todos los beneficios que ello conlleva. Luego, otro de los grandes beneficios y privilegios que tiene la Iglesia Católica es el IBI. La Iglesia es una de las pocas asociaciones del Estado que están exonerados del pago del IBI por cada uno de los edificios que tiene. Y debes uno de los mayoritarios, de los propietarios mayoritarios del Estado. Aparte, suelen estar también exonerados del pago de licencias de obras. Bueno, como veis, pues parece ser que tiene una serie de privilegios que con los cuales no contamos el resto de los mortales y con los cuales no cuentan tampoco en la mayoría de los casos en ninguno de los países de la Unión Europea, que es algo que pasa aquí en el Estado español y poco más. Y ahora Pablo nos va a contar un poquillo más. Sí, a mí... Él nos lo cuenta tranquilamente y, bueno, y pues, será otra de las razones que tenemos para apostatar. el curiosamente llamado Instituto de Obras Religiosas, IOR, que bastante más conocido por todo el mundo como el llamado Banco Vaticano, pues se ha encontrado en el Centro de Investigaciones Judiciales, en el que llevó a cabo un tribunal en Roma, y que una sentencia determinada por este tribunal pues llegó a ordenar el embargo de hasta 23 millones de euros al considerar que este Banco Vaticano había violado las obligaciones de las normas antiblanqueo en operaciones bancarias. Operaciones que había realizado tanto con el banco alemán como con otra entidad italiana. Curiosamente, pocos meses después, el Vaticano modificó su normativa fiscal para intentar de esa manera entrar en la lista de la OCDE, de los países que respetan la normativa internacional, blanqueo de dinero, y el Banco Vaticano ha funcionado siempre como el más absoluto, ha funcionado siempre en el más absoluto de los secretos, y además tiene un historial de acusaciones muy extenso. Curiosamente, pues implicado en el escándalo del Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano ha continuado aprovechándose de los privilegios que le da su estatus de banca papal para mover dinero por todo el mundo sin que ninguna autoridad al otro lado de los muros del Vaticano le pida cuentas, actuando como un verdadero paraíso fiscal en la práctica. O sea, es una de tantas, ¿no?, que pueden estar relacionadas con ese cúmulo de privilegios de los que puede gozar pues la Iglesia Católica. Imagínate, es que junta todo ya, Banco Vaticano, se junta ahí ya. Aparte de los privilegios fiscales, pues eso, funcionan como un paraíso fiscal. O sea, los privilegios que le otorgan unos cuantos estados, entre ellos España, es que funcionan como un paraíso. O sea, no tienen que dar cuentas a nadie y, bueno, pues con el dinero hacen lo que quieran. Tenía también unos poquitos datos sobre el Vaticano que los voy a comentar rápidamente antes de pasar a la siguiente canción. Y, bueno, es que el Estado Vaticano realmente es un estado ficción. Fue reconocido en 1929 por Mussolini. Y bueno, es el único reconocimiento, así que en principio es el reconocimiento por el cual se apareció este estado, ¿no? Por el reconocimiento de un dictador fascista. Tiene una población aproximada de unas 900 personas y, bueno, es un estado que evidentemente no es democrático, pues no existe separación de poderes, no existe un poder judicial, no existe un poder ejecutivo, no tiene portavoces. Bueno, tiene portavoces, pero no tiene parlamento, no tiene un sistema democrático tal y como entendemos dentro de los países europeos. Y el Estado este está representado por 26.000 diócesis que están repartidas por todo el mundo. No es no solamente no en lo que es el Estado Vaticano, que en sí es, me parece que es un poco más de media hectárea o 4 hectáreas, no recuerdo, bastante poquito, ¿no? Se estima también que es uno de los estados más ricos de la Tierra por metro cuadrado, dado su pequeña magnitud, ¿no?, de extensión. Y, bueno, me parece que después de esta charla vamos a meter una nueva canción, ¿no? Vamos a escuchar a los Dead Boys, un grupo de los años 70, de unos punk de los años 70. Y, bueno, su cantante, el Steve Bators, era bastante famoso. Luego se hizo famoso con un grupo posterior que tuvo, los Lords of the New Church. Y la canción que vamos a poner es una canción de las que le hicieron eco en su momento, que se llama Catholic Boy, chico católico. We'll be right back. Bueno, aparte de todos esos privilegios que estamos contando de la Iglesia, y luego podemos contar más cosas, también anécdotas de lo que pasa aquí en Granada y también dónde indagar más, pero un poco lo que queríamos hoy era meternos así un poco en profundidad en algo que es un poco más complejo, que es el tema de llegar a conseguir apostatar, que parece que ahora está siendo un poco más fácil, pero que ha sido siempre un proceso tradicionalmente arduo y tedioso, a la par que complicado. Bueno, nos va a contar el Javi ahí un poco qué es la apostasía, ¿no? Vale, bueno. Antes de contar lo que es la apostasía, voy a leer una frase de estas épicas que en su momento las dijo Saramago, un escritor que nos gusta a bastante gente, premio Nobel. Y él dijo algo así como que en ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen unos a otros. Sino mucho muy al contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. Por eso no creo en Dios, no lo necesito. Y además, sigo siendo una buena persona. Esto solo ya puede ser una de las razones para apostatar, ¿no? Esa frase se la dedicamos a la Ana. Muy bien. Bueno, la apostasía es la negación o la renuncia a la fe en cualquier religión. Es reclamado como un derecho ciudadano a la libertad de conciencia y está amparado tanto por la Constitución como por la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuando apostatamos, lo que pedimos es se elimine todo registro de pertenencia a un grupo de creyentes, especialmente cuando la inscripción se produjo sin contar con la opinión del sujeto. Teniendo en cuenta que muchas de las personas que pertenecemos, que hemos nacido aquí, se nos bautizó sin nuestro consentimiento, pues la apostasía lo que consiste precisamente es en eso, ¿no? En pedir simplemente que queremos dejar de participar en esta asociación, en este registro de pertenencia, y bueno, que queremos seguir con nuestra vida sin que nuestros datos sean incluidos entre los datos de la Iglesia Católica, ¿no? El Estado español en principio garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, y por lo tanto garantiza a sí mismo el derecho de la apostasía. También lo que garantiza es que muchas veces al apostatar no sea admitido, pero lo que se ha hecho en algunos casos es ejercer el derecho de oposición. Oposición lo que incluye es que se extiende a todas las bases de datos y a los registros de cualquier organismo, incluyendo las religiones, en este caso la religión católica. Entonces, lo que viene a decirnos es que la Agencia Española de Protección de Datos ampara a los ciudadanos, ¿no? Ampara a los ciudadanos para ejercer este derecho, por el cual nosotros podemos borrarnos de cualquier organismo en el cual, en un momento dado, pues al cual no, en un momento, nos pudimos incluir. Si este organismo se niega a borrar los datos, está incumpliendo esa ley, ¿no? Y nosotros podemos ejercer el derecho de oposición. Esto lo dictó una sentencia de la Audiencia Nacional en 2007. Entonces, pues mediante esta sentencia, la Audiencia Nacional dictó que, bueno, pues que todas las personas teníamos el derecho de oposición, por el cual podíamos borrar los datos que en un momento dado inscribimos en cualquier registro de cualquier organismo. Sin embargo, se elevó al Tribunal Supremo y en el 2008 el Tribunal Supremo reganó todos los argumentos que se daban para decir que... intentar evitar que pudiéramos ejercer el derecho a la apostasía, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo lo que vino a decir es que los registros de la Iglesia Católica no son vasos de datos, ¿no? Sino que los registros que todos tenemos, bueno, que las personas que están bautizadas tienen inscritos en su partida en los libros de bautismo, no son bases de datos propiamente dichos, sino que con lo cual la legislación sobre la protección de datos no es aplicable a esto. Esta legislación no es aplicable sobre el derecho de oposición, con lo cual la Iglesia no tiene por qué aceptar la apostasía en el libro de bautizos. Esto ha conllevado a que, bueno, pues ha llevado a un limbo legal, por el cual hay un montón de gente que después del 2008 intentó apostatar y en principio pues no se le ha admitido por la sentencia del Tribunal Supremo. Esto ha tenido unas segundas consecuencias, que sepamos que eso, que hasta esa época la gente intentaba apostatar, a muchos se les permitió, a otras personas no se les permitió porque la Iglesia no quiso. Todo eso se llevó a los tribunales, la Audiencia Nacional falló a favor de ello, pero el Tribunal Supremo, pues por la cuestión esta de que de que consideró que los registros bautismales no son bases de datos, pues dijo que no se podía, que no teníamos derecho a ejercer este derecho en principio universal. Que además me comentabas que eso antes, que claro, que tiene un doble... Tiene un doble rasero. Un doble rasero, que tiene su parte buena y su parte mala también. Sí, o sea, la negativa del Tribunal Supremo para eliminar estos datos, porque, como os he dicho antes, no considera como bases de datos los registros bautismales, ha hecho que, bueno, sí, tiene un doble rasero porque esta sentencia realmente se ha llegado a la conclusión de que no niega el derecho a apostatar, sino que realmente lo único que nos dice es que los libros bautismales no son bases de datos, con lo cual la Iglesia que tiene derechos no tiene por qué modificarlos, pero no tiene por qué modificarlos, con lo cual no tiene por qué aceptar nuestro la apostasía que nosotras podemos realizar, pero tampoco tiene la Iglesia Católica puede apoyarse en ellos para contabilizar el número de súbditos que tiene o de personas afiliadas a la propia Iglesia. Con lo cual, bueno, hay organismos como Europa Laica que lo que solicitan es que la Iglesia Católica sea tratada igual que cualquier otra asociación dentro del Estado y con cualquier otra asociación que tenga un listado de socios, de afiliados o de lo que esté. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta, pues lo que acabo de decir, que el doble rasero implica que ellos no lo pueden utilizar ahora para darnos datos de, bueno, tengo 35 o tengo 40 millones de datos, ya que de personas afiliadas, ¿no? Lo que pasa es que con esa sentencia, como ellos esperan que la Iglesia contabilice, es que claro, tiene muchos efectos, ¿no? En verdad, ¿cuánta...? Cuenta que ellos hacen es la cuenta de la vieja. Realmente como son, bueno, no son bases de datos, pero ellos lo contabilizan como bases de datos para hacer números de, bueno, tengo 35, 40 o el 95% de la población española es católica. Aunque, bueno, por la sentencia está el Tribunal Supremo, pues evidentemente ellos, esos datos ya no son válidos, pero ellos lo siguen utilizando. Sí. De todas maneras, luego vamos a hablar de cómo podemos apostatar, porque todavía se puede hacer y bueno... Yo creo que puede ser fácil. Dejando este tema de un lado, que tampoco sabemos mucho más, pero resultaría curioso conocer cuáles son los argumentos para que no consideren precisamente pues a ese listado de feligreses que en definitiva tienen, ¿no? Como base de datos. Vamos, resultaría curioso saber qué argumentos dan. Pues no sé, pero dado que viene dado por el Tribunal Supremo, no sé si se puede subir más a más altas instancias judiciales. Pero bueno, porque comernos mucho la cabeza con eso, ¿no? O sea, ya que hagan lo que les haga de las pelotas, pero que nos dejen borrarnos. Claro. O sea, la idea es que, pues eso, que la Iglesia aumenta de una forma muy artificial el número de socios afiliados, o sea, llámalo como quieras, ¿no? O sea, digamos que animan a los padres a escribir a los hijos recién nacidos a la Iglesia Católica mediante un acto que para ellos es una pequeña ceremonia, pero que realmente para la Iglesia es un sacramento, con lo cual eso tiene unas implicaciones mucho mayores de las que nosotros nos presuponemos. Y bueno, estas inscripciones suelen hacerse tanto sin conciencia ni como voluntad, ni sin voluntad de los actos, evidentemente, de las personas que lo hacen, porque en ese momento, pues bueno, son personas recién nacidas. Pero sin embargo, lo que es curioso es que permiten a los recién nacidos a inscribirse a la Iglesia Católica, pero de una forma inconsciente, pero los adultos conscientes y de una forma razonada no permiten que nos borremos como sería lo deseable, ¿no? Esa es la gran dicotomía, o la gran ambivalencia con la que juegan ellos, ¿no? Y bueno, y es uno de los privilegios que siguen teniendo dentro del Estado español, porque no tienen ninguna otra asociación, claro. Bueno, pues en realidad todo esto que nos cuentas, la verdad que me hace pensar mucho en de dónde procede esa, no sé, esa durabilidad de las costumbres, ¿no? En una tradición, porque esto es casi como mantener una tradición. ¿Quién no conoce a su alrededor, pues, personas que ni mucho menos son creyentes, ni mucho menos son practicantes, y sin embargo, pues obedecer a un hábito adquirido, a una tradición, ya de un comportamiento social, de una conciencia social, que bueno, en definitiva, pues se visualiza en el individuo y que lleva a que uno bautice al hijo que tiene, o como tantos otros sacramentos. Está claro que un hábito Es un comportamiento que se produce tras un número incesante de reiteraciones de una determinada acción. En este caso nosotros llevamos toda una tradición católica atrás nuestra, ¿no? Y a pesar de que bueno, en la Constitución ya parece que se da un paso, ¿no?, intentando manifestarnos como un país laico, ¿no? Hombre, sí. Es una farsa eso, pero... Sí, sí, todo una... En realidad, sí. La Constitución en general y ese artículo, por lo que acabamos de ver, ese artículo en particular. Claro. Pero no, la historia de la Constitución en general, joder, es que ellos estaban detrás ahí haciéndola, ¿no? Vamos, que estaba bastante basada en los poderes fácticos del momento entre los que estaba la Iglesia. Sigue estando, claro. Efectivamente, eso es. Y bueno, no sé, creo que ese adormecimiento que padecemos todos y todas, manifestado en muchos otros ámbitos, pues aquí uno más. Es decir, ahí estamos, tenemos prole, y esa prole pasa a ser un número más de ese pool de la Iglesia Católica, en la cual, a mi parecer, pues cada día menos se cree, ¿no? Ahora que dices lo de que tenemos prole, que una cosa que estábamos diciendo, y es que vamos a aprovechar para este programa dedicárselo a Nael, a Tristán y a toda esa gente que por suerte no tiene que apostatar. Uh-huh. ¿No? Me parece muy bien. En particular a Tristán, que es el último en llegar. Teniendo en cuenta que yo soy su tío abuelo. Pues. Y pues para ellos también les metemos una canción, ¿no? Les metemos una cancidilla de sí. cierto aire eclesiástico, pero de cierto fondo totalmente contrario, que es de Glutamato Yeye, que se llama Canta con nosotros y que es muy divertida. Nuestra Ahora os vamos a contar cómo apostatar, para todos y todas las que estéis interesados a hacerlo. Para todos y para todas. Venga, os animamos. Esto es lo bueno del programa, venga, ánimo. Entonces, lo primero que necesitamos es un formulario. Este formulario lo podemos sacar en la web, lo podemos encontrar en diferentes páginas. Hay una página que se llama apostasia.org, luego hay otra, la de Europa Laica, que es bastante fiable y tiene datos bastante actualizados. Entonces, bueno, una vez tenemos este formulario, realmente es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es rellenar este modelo de carta y de renuncia, en el que igual, bueno, es una carta dirigida al obispo o arzobispado de la diócesis en la cual nosotros estamos, de la diócesis en la cual ahora mismo nosotros, de la zona en la que nosotros vivimos. Para lo cual, Javi, hay que enterarse bien de a cuál te corresponde. Sí, bueno, la gente que vive en Granada o que estemos empadronadas es el arzobispado de Granada. Es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, rellenamos este modelo. La carta va dirigida al obispo, al arzobispo, en este caso no sé exactamente lo que es, de la diócesis de Granada. Y bueno, se envía por correo certificado o bien se puede entregar en la sede de la diócesis, que puede ser obispado o arzobispado. Entonces, bueno, hay que enviarla a la diócesis de donde se resida, no donde se esté bautizado, sino donde en ese momento se esté viviendo, ¿no? Según las últimas normas de la Conferencia Episcopal, porque ya digo que anteriormente, bueno, yo apostaté hace bastantes años, no sé si estoy admitido o no, porque nunca me llegó ningún tipo de contestación, y en aquella época, bueno, en aquel momento, yo cuando lo hice hace aproximadamente 10 años, sí que se enviaba la carta a la iglesia en la cual tú habías sido bautizado. O sea, por ejemplo, para poner el ejemplo concreto, el Chato o yo, un ejemplo como el nuestro, que somos de Cuenca, ¿no?, pero vivimos en Granada, antes tendríamos que haberlo hecho en el Obispado de Cuenca. Pero a día de hoy ya lo tenemos que hacer con nuestro amigo el Arzobispo de Granada. Sí. Que luego podemos hablar. Luego hablamos del Arzobispo. Según Europa Laica, según las últimas normas de la Conferencia Episcopal, tenemos que enviar el modelo, la carta, al Arzobispado, la zona donde residamos, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes tú que realmente ha sido admitida? Espera, vamos por partes. Entonces, bueno, enviamos el modelo que ya os digo, lo sacamos de Europa. Bueno, aquí hemos traído unos cuantos modelos, entonces si os pasaréis, pues os dábamos algunos. Lo podéis sacar de la página de Europa Laica o de apostasia.org. Nosotros que ahora en la siguiente canción vamos a irlo rellenando. No solo los que hablamos de la apostasía, sino que vamos a apostatar, claro. Aquí en vivo y en riguroso grabado. Entonces, bueno, pues enviamos la carta, la adjuntamos una fotocopia del DNI. A veces también pide una partida bautismal, pero bueno, parece ser que últimamente no la están pidiendo. Una vez hemos enviado la carta certificada, la diócesis lo que va a hacer es enviarnos un documento en el cual nos van a explicar las graves consecuencias religiosas que sufriremos una vez hemos apostatado. Estas graves consecuencias son que, bueno, pues que no vamos a poder realizar ninguno de los iba a decir sacrificios, me quería decir sacramentos de la Iglesia Católica. O sea, no nos podemos casar por la Iglesia Católica, no podemos comulgar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que empezad a tener miedo porque esto nos va a hacer temblar. Después nos van a pedir que nos personemos en el arzobispado, en la diócesis correspondiente, y nos van a volver a informar sobre las consecuencias que tiene esto. El apostatar. A los pocos días deberían de remitirnos una carta confirmando que nuestra el hecho de haber apostatado, bueno, que ha sido admitido. Para si no nos ha llegado la carta, lo que se recomienda es acudir aproximadamente uno o dos meses después al lugar, a la parroquia en el que nos hubieran bautizado, y ahí solicitar el libro de bautismos, y en el libro de bautismos a un ladito tiene que estar inscrito tanto si es que hemos renegado de la religión católica. Entonces, bueno, también si no nos llega la contestación, o vemos que en el libro no está anotada la confirmación de apostasía, lo que directamente se puede poner es una denuncia. buscar apoyo jurídico o para consultar dudas sobre esto, ¿no? Bueno, hay un correo electrónico que sería observatorio@laicismo.org, al cual también se puede consultar en caso de dudas. Entonces, bueno, es tan simple como esto, ya digo, es simplemente sacar el formulario, rellenarlo, adjuntar una fotocopia del DNI y mandar una carta al arzobispado correspondiente del lugar en el que residamos. En el caso de aquí de Granada, la dirección del arzobispado de Granada es Arzobispado de Granada, Plaza Alonso Cano, sin número, 18001, Granada. Para algunas dudas, también se les puede llamar por teléfono. Y no os cagáis en Dios, porque entonces no creo que lo vayan a atender. El número de teléfono es el 958-216-323. Repito, la dirección es Plaza Alonso Cano, sin número, 18001, Granada. Entonces, bueno, pues que... ¿Y el teléfono? Dalo otra vez el teléfono. Uy, ¿también? Pajarillos, que queréis hacer cosas malas. 21-63-23, por si tenéis alguna duda. Este es el teléfono del arzobispado. No, yo lo decía por si, yo que sé, la gente está así que le da por hacer acciones y eso, a veces, pues teniendo la dirección y el teléfono, se pueden hacer cada uno tal vez lo que quiera. Bueno, viene en internet, tampoco hace falta ir a buscar muy lejos. Entonces, pues bueno, es tan simple como eso. Bueno, ya habéis visto que no es muy complejo apostatar. Otra cosa es que no lo admitan, pero bueno, parece ser que últimamente no tiene muchas complicaciones, que como que la Iglesia no se quiere meter en complicaciones y están admitiendo casi todas las apostasías que se están realizando. Pero sí que es verdad que sigue dependiendo de su voluntad, que no les obliga a ninguna ley admitirla como no admitirla. Entonces, bueno, pues ahí queda. ¿Tú crees que para febrero de 2013, que los 20 duros cumple un año, podremos estar apostatados los que todavía no estamos? Yo lo que espero es que, vamos, haya el 80 al 90% de la población de Granadina, que son los que más o menos nos escuchan, apostaten. Pues, no sé, pues, si queremos decir algo más o queríais... Hombre, yo quería que a esto que le pusieras tu música, ¿no? Le pusieras tú una canción al proceso de apostatar. Pues venga. Esta canción celta que te has traído. Ah, pues sí, vale. Mira, habíamos traído una canción de Alan Stivell, que es un personaje bretón, que entre él y su padre recuperaron diferentes instrumentos que se perdieron en el siglo XIX, como es el arpa celta bretona, la gaita. Y bueno, es un personaje muy curioso y en su momento fue bastante famoso, hizo muchos discos en directo, tiene un disco directo en Madrid en el famoso San Juan Evangelista, un disco en directo en París, un disco en directo en Dublín, y tiene una canción que a mí me llama mucho la atención que se llama Libertad, Deliverance en francés, y la vamos a poner porque yo creo que, bueno, es un sentimiento de libertad el que podamos apostatar y que no lo admiten, nos liberarnos de esta pequeña carga que, aunque no la sintamos, pues la seguimos teniendo como un pie en el pescuezo continuamente. Oye, acuérdate que luego esto siempre se nos olvida, pero acuérdate que ya yo lo he dicho un par de veces, pero que tenemos que hacer un programa del San Juan Evangelista o Johnny. Pues sí. Hay que hacer un programa. Flamenco, lucha y resistencia. Ahí está. Pues pondremos a Alan Stivell y su disco en directo en el Johnny. Voici venu le temps de délivrance. Loin de nous toute idée de vengeance. Gardons notre amitié avec le peuple de France. Et nous abattrons les murailles honteuses qui nous empêchent de regarder la mer, les miradors qui nous interdisent, nos plus proches frères de Galles, d'Écosse, d'Irlande. Et nous, dans le long connu des goélands et des cormorants, fut banni de tous les langages humains, de toutes les bibliothèques, de toutes les cartes terrestres. Nous ouvrirons nos cœurs de paysans, de marins-pêcheurs, à tous les peuples de la planète Terre. Et nous offrirons nos yeux au monde. Est-ce prétentieux de nous croire égaux? Est-ce trop demander que de vouloir vivre? Nous ferons tomber la pluie sur le monde meurtri et nettoyer le sang graisseux dont se nourrissent les soi-disant puissants et donner à boire aux assoiffés de justice. Et les feuilles repousseront. De Bretagne en Espagne, du Mali au Chili, d'Indochine en Palestine. Bretagne, centre du monde habité, tu seras un refuge pour les oiseaux chassés, pétrolés, pour les femmes en prison, torturées, pour les vieillards bombardés. Celtie, au croisement des peuples du nord et du sud, aux confins du vieux monde et du nouveau monde, aux frontières de la terre et de la mer, à la limite du monde visible et du monde invisible. Bueno, voy a pasar a comentar pues alguna serie de sucesos, de hechos que han sido más o menos publicados y que se refieren un poco a estos acontecimientos relativos a la Iglesia Católica y a, bueno, digamos, ese mantenimiento del estatus que la Iglesia tiene por parte de distintas instituciones. Y su relación con los poderes fácticos que decíamos antes. Efectivamente. Especialmente en convivencia con los públicos, ¿no? Que uh-huh. algo que el artículo ese que leíamos al principio totalmente prohíbe. Exactamente. Y los militares. Hombre. Pues, por ejemplo, los curas de hospitales de Granada cuestan más de 225.000 euros anuales. Mientras se recorta en sanidad, la administración se gasta más de 2.500 millones de las antiguas pesetas al año en capellanes, por ejemplo. Por otro lado, la palabra capellán, la verdad es que es francamente graciosa. Sí. Sí, además tiene narices porque había por ahí, bueno, os habéis enterado también, hubo una movida en Motril con los inmigrantes, ¿no? Que habían enterrado por el rito católico y hubo quejas de todo tipo porque, claro, eso lo hicieron porque sí. Bueno, en fin, da igual. Bueno, aquí tengo otra noticia de la Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica y también en relación al colectivo NOS, que habían denunciado que la Universidad de Granada, UGR, acogió un seminario que incluía charlas en la que se afirmaba que la homosexualidad es una enfermedad. Por otro lado, pues podemos decir que un año más, autoridades civiles y militares de Granada pues asisten a un acto religioso de la denominada patrona. Granada Laica denuncia este confesionalismo, según recoge la prensa local de fecha de 15 de septiembre, en el que se celebró una ofrenda floral a la patrona con asistencia de las autoridades, preludio de una procesión. En fin. Esto es también de las cosas típicas, ¿no? La típico rollo, procesión, y está los curas, por supuesto, con el alcalde, los concejales, la policía, los bomberos, está todo, los militares, ¿no? Es que es un poco lo que decía antes, que uno podrá creer o no creer, pero hay ciertas cosas que no se tocan. Es decir, ¿cómo vamos a poner en duda el asistir a ver pues acontecimientos que tienen pues esas connotaciones religiosas tan importantes, ¿no? Y que y el rector, que le gusta también mucho estar en esos todas las fiestas religiosas, él suele aparecer también está la polémica detrás, como decía, lo de la uni, de la Facultad de Teología, que también está eso. Efectivamente. Otra más. La Diputación de Granada también se salta sus normas para dar la medalla de oro a la Virgen de la Angustia. El reglamento de honores de la institución establece que la máxima distinción de la provincia se otorgue a personas físicas o jurídicas. Bueno, otra más. Así es esta gente. Les gusta, pues eso. Bueno, esto es, yo creo que son, pues, cuatro notas para reflejar un poco, pues, algo que todo el mundo es consciente, de lo que todo el mundo es consciente, ¿no? De esa existencia del respeto hacia la institución católica y del no respeto a otras instituciones religiosas, ¿no? Pues no sabemos un poco por qué, ¿no? Porque bueno, yo, ya especulando, yo creo que, bueno, que en cada país extremadamente religioso, como pueden ser España, Irlanda o Polonia, Italia, dentro de Europa, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades. En España yo creo que es bastante evidente que el catolicismo esté a ultranza. O sea, viene del miedo. Del miedo y de los 40 años de dictadura del miedo fascista y opresora que hemos sufrido en este país, ¿no? Entonces, claro, 40 años de nacional catolicismo, en el cual la connivencia entre el dictador, el régimen dictatorial y la Iglesia era más que evidente y clarísima. Pues todo eso ha llevado a que todo eso lo hayamos mamado, ¿no? Se ha mamado y que, aunque hayan pasado 30 años, pero no ha pasado tanto y ha calado muy hondo. Entonces, bueno, pues todo eso ha llevado pues a que, bueno, que lo que ocurre aquí no probablemente no ocurra en otros lugares, ¿no? En otros países se tendrá otras causas, pero lo que aquí ocurre evidentemente no ocurre en otros países más avanzados, o por lo menos en este tipo de... Sí, sí. en este aspecto, ¿no? Que en la separación entre la Iglesia y el poder es muchísimo más evidente, bueno, pues, a priori bastante más evidente, ¿no? Pero aquí seguimos sufriendo las consecuencias de una dictadura en la que el proceso de este famoso de transición pues prácticamente no existió, ¿no? La transición a la desdemocracia que tenemos. Más luego, pues, los personajes que hay, ¿no? En concreto, tenemos aquí al antiguo obispo de Córdoba, que ahora es obispo de Granada, que nos deja, habitualmente nos deja perlas, como cuando dijo, por ejemplo, pronunció el primer domingo de 2010 una arenga en la catedral de Granada, en la que aseguró que los crímenes nazis bajo el régimen de Hitler no eran tan repugnantes como los que permite cometer la reforma de la ley del aborto. Acto seguido, el obispo, Javier Martínez, dijo: aborta, mata a un niño indefenso y, por tanto, da a los varones la licencia absoluta y sin límites de abusar de su cuerpo. Eso, la perla de este señor, obispo de Granada. Y... O sea, por menos de eso, hay mucha gente que, si no les han encarcelado, han sido enjuiciados o por lo menos denunciados y llevados a los tribunales. En fin, yo creo que son perlas, como tú dices, que... Bueno, que hay personas que tienen el privilegio de poderlas decir, privilegio por decirlo alguna, bueno, por llamarlo de alguna manera, pero que hay personas que, bueno, que ahí no podemos decir eso con respecto a otros estamentos del Estado, porque nada más decir eso, probablemente que tendríamos aquí a los antidisturbios, la policía, y estaríamos detenidos desde antes de que lo dijéramos. Claro, pero es lo que decimos, ¿no? Que ¿cuál es el poder de esta gentuza que se permiten decir eso? Y además es que después de decir eso, la oficina de información, que se llama Obispos del Sur, de la Iglesia, para aclarar la frase de este tío, decía, pues se reiteraba lo que había dicho textualmente, decían: el arzobispo, intentando aclarar lo que había dicho, el arzobispo se refería a que si la madre es capaz de matar a su propio hijo, el varón tiene entonces autoridad absoluta para hacer lo que quiera con ella y con su cuerpo. Esa es la aclaración. Ellos lo han hecho durante siglos y siglos y años recientes con otros varones, casi todos menores de edad, tanto en España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. O sea, se ha descubierto por los abusos de los curas durante un mogollón de años y lo que seguirán haciendo, ¿no? O sea, yo muchas veces lo que me pregunto con respecto a este tema es como si en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en Irlanda, en un montón de países se han descubierto los abusos de la Iglesia Católica con menores, como en España no se ha descubierto bajo 40 años de dictaduras en los que la Iglesia era omnipresente y omnipotente. Claro. O sea, pues parece bastante evidente que todo esto se ha tapado. Es otro más de los privilegios y otra de las razones más que tenemos para apostatar y para no hacer cosas peores, ¿no? No sé. Bueno, más perlas de este señor, del arzobispo de Granada, que además tiene el privilegio de haberse convertido en el primer prelado de la Iglesia Católica en ser enjuiciado y condenado por un tribunal civil por coacciones e injurias a otro sacerdote. Bueno, total, que otra de las cosas... Le podríamos haber invitado. Se nos ha pasado, pero hubiera sido una perlita. Sí. Déjate, mejor. Queda pendiente, No tentes al diablo. Lo que podríamos haber hecho es llamar por teléfono a la oficina esta del arzobispado, ¿no? Podría haber sido una buena idea. Que otra de las cosas que dijo en una intervención, que esta ha sido también desde hace poco, el arzobispo hizo referencia a la actual situación social y censuró a quienes buscan que otros les solucionen sus problemas o que abran una empresa donde poder encontrar un trabajo. Él se refirió a una crítica a lo que él denominó la mentalidad de pueblo subsidiado que hay en España. Y decía: hay que cambiar la mentalidad de ser un pueblo subsidiado que siempre busca la solución en que me solucionen otros el problema. Recordó además las encuestas que hizo entre universitarios cuando estaba recién nombrado obispo. Y dijo: un porcentaje muy alto, cercano al 80% de los chicos, buscaba ser funcionario. Eso es una enfermedad social. O sea, y lo dice una persona que tiene callos en las manos y en los huevos de tanto trabajar. O sea, y lo dice una persona que no habrá recibido un subsidio en su vida. Es que a veces tiene poca vergüenza para eso, porque, o sea, si hay una institución subsidiada en España, probablemente que sea la Iglesia Católica, que nunca ha hecho nada, es una de las mayores propietarios tanto de terrenos como de edificios que deberían de ser públicos de todo el Estado, y siguen teniendo vergüenza en decir cosas como esta. Sí. Realmente lo que da vergüenza es escucharles, ¿eh? Ya, pero que a la hora de llevar, no sé, a fin último las leyes, pues hay cuestiones que superan a los individuos, es decir, a las personas que cometen cualquier delito, cualquier crimen, pues es fácil que se le ajusticie bien, ¿no? Y se le aplique pues toda la ley. Pero ya cuestiones de personas con poder o instituciones poderosas, si es que es evidente, no es solo una cuestión de iglesia, es una cuestión de banco, es una cuestión de millonarios, es una cuestión... Bueno, también es porque la ley no la puedes aplicar a quien la marca, y ellos son de los que marcan la ley, entonces ellos no van a aplicar la ley para la propia ley que se marca, la ley está la aplican los poderosos para la gente del pueblo, entonces ellos están dentro de los poderosos. Que se acaba el programa ya nos queda nada, nos queda menos de un telediario y que nos tenemos que ir. Que sí, que había por ahí otra noticia que era así como un poco más, me parecía a mí graciosa, de Granada Laica también, y era por contarla también, que Granada Laica denunció a un convento de monjas por tocar las campanas a las 6 de la mañana. Yo que antes vivía ahí por el Realejo Bajo, cerca de la esta, ya me ha pasado alguna vez que a las 6 o 6 y pico la Virgen de las Angustias y todas las de alrededor han empezado a repiquetear. Y cuando es un domingo, a esas horas, pues te jode bastante. Es el botellón católico. Claro, el botellón católico. Pues nada, que la Asociación Granada Laica ha denunciado al convento de las monjas de clausura de Zafra, situado en el barrio granadino del Albaicín, por hacer sonar las campanas a las 6:30 de la mañana, alterando el sueño de vecinos e incumpliendo la ordenanza municipal de la convivencia. Esta ordenanza fija desde las 23 a las 7 horas, horario de descanso nocturno, de lunes a viernes, y de 23 a 10 en fin de semana. Entonces, como nos da asco la ley esta de la ordenanza cívica y nos la tenemos que comer, pero que si nos la comemos, nos la comemos entera, ¿no? Uh-huh. Digo pues yo. Sí. Efectivamente. En fin. Y bueno, pues... ¿Y vamos a ir acabando entonces? Vamos a ir acabando, que gracias al corresponsal en África, que hoy nos ha traído noticias europeas, ¿no? Pero ¿Pablo? Sigue estando allí. El tío abuelo. Yo creo que está ya más para allá que para acá. Pero bueno. Pues... Y hoy se ha traído el Javi la canción de despedida, que está muy chula, ¿no? Bueno, una canción de... ¿La versión buena o es...? No te he preguntado. He estado buscando otra una versión, pero no la he conseguido. No la he conseguido, pero prometo traerla para otro programa. Y bueno, espero que sea una sorpresa. No voy a comentar ahora qué versión es. Canción con la que queríamos despedir el programa es el de una canción de la Satánica Majestad de los Rolling Stones. Y bueno, no voy a decir el título, pero lo vais a reconocer enseguida. ¿Sabes que hay otra de los Guns N' Roses, no? Sí, hay... Bueno, es una canción bastante versioneada por todas partes. Pero bueno, vamos a acabar con la original de los Guns N' Roses y yo para acabar el de programa... De los Rolling. Uy, perdón, de los Rolling. Es que el Axl Rose no... Sí. A mí me hace gracia. Bueno. Y para acabar el programa, por lo menos por mi parte, iba a acabar con una frase de Voltaire. Sí, parezco un intelectual, es que estos nombres... Pablo, tío, haz algo, te han quitado el puesto. Bueno, voy a acabar con una frase de un personaje famoso que decía que algo así como que el ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes. Pues esperemos que os encontréis entre ellas y que apostatéis en breve. Un abrazo. Muchas gracias. Saludo. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling is the nature of my game.